Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Minutos para las 11 de la mañana, usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener harto tema. Hoy día llueve en la ciudad capital Talca, también en la región del Maule, y por supuesto un llamado por supuesto a toda la gente que está sufriendo mucho con este sistema frontal allá en Concepción, la Araucanía. Mucha lluvia, señora, señor, lo han pasado muy mal. Ojalá que esta lluvia, lo que se esperaba hace bastante tiempo, porque teníamos un déficit pero tremendo acá en esta zona maulina. Sábado 29 de junio del 2019. En todo Chile se habla, los profesores mantienen la huelga indefinida tras reunión con ministra de Educación. La corrupción, fraude al fisco y delincuencia. Hoy el Partido Socialista de Chile vive los días más amargos, luego de conocido ocurrido en San Ramón, donde se acusó que un grupo de militantes tiene vínculos con el narcotráfico y tráfico de todo. Dicen por ahí que con esta grave crisis arriesga su extinción. Comienza exigencia de visa consular a turistas venezolanos. Irá de la mano con la mantención de del otorgamiento de la visa de responsabilidad democrática. La delincuencia sigue azotando a la sociedad. Robos y asalto es lo más recurrente del polémico proyecto ley de control preventivo de identidad, que permitirá a Carabineros hacer controles de seguridad a menores de 14 años en adelante. Seguimos informando del cambio climático y la sequía. Así que, por lo tanto, señora, señor, ya no quiero hablar de estos curas. De estos curas que han violado a tantos jóvenes, niños, que realmente hemos visto poco o nada a las autoridades decir con fuerza, hablar duro con estos curas que han violado a estos jóvenes. ¿Quién iba a pensar que el cura Renato Poblete, que me disculpe, y otros tantos más reconocidos acá por la ciudadanía, donde uno llegaba a ellos ya para pedir una fuerza, y eran violadores? Violadores, señora, señor. Bueno, en el sector de la Florida de Talca se construye el Gran Mall Outlet. Ya hablaremos de esta millonaria inversión y que será una fuente laboral. El equipo que trabajará para hoy día, sábado 29 de junio, para usted, señora, señor, allá, en el Control Master está don Héctor Salina. Un agrado, don Héctor. Un saludo también para la señora Cecilia Basualto de inmediato y también a su gente. Don Miguel Valenzuela, técnico de exterior. Está también con nosotros don Juanito Encino. Un agrado, Juanito, tenerte por acá, por estos lados. Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Vamos a hacer un alto. Usted escucha el tema, el himno de Copa América, señora, señor, Brasil 2019.

Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires. Dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y Elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. 19 minutos para las 11 de la mañana, 19 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Bueno, le quiero contar que hoy se celebran los Pedro y los Pablos. Y los pescadores de todo nuestro litoral, si el tiempo lo permite, pero parece que el tiempo, no sé si el tiempo, hará la procesión en el mar, llevando a su patrono San Pedro en una motonave con guirnaldas y cánticos, con fe y agradecimiento de los que viven y laboran entre botes, redes y espineles para ganarse el sustento diario. Un saludo desde Impacto Regional para todos los pescadores de nuestra región del Maule y el país. Por lo tanto, en estos momentos voy a presentar a nuestra contertulia y nuestros contertulios. Bueno, está con nosotros la señora Beatriz Villena, directora nacional de Madre Josefa. También ella hay que decir que fue directora regional del CENAME. Del CENAM, justamente. Servicio Nacional de Menor. Oiga, también está de la mujer, claro. Oiga, está con nosotros también don Miguel Alonso Romanini, director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE, don Claudio Rojas Farías, ingeniero civil, gerente general de la constructora GRL, quien está construyendo una de las small outlets un poco grande que vamos a conversar con él, para que nos cuente cuál es el motivo que lo instó a venir acá a tan esta situación que está con esta que está pasando el país de la economía. Don Gerardo Castillo, consejero nacional de Renovación Nacional, don Felipe Ramírez, presidente regional de los trabajadores del CENAME, y don Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática del Frente Amplio. Así es, ya vamos a hacer otro saludo, porque vamos a ir de inmediato a algunas preguntas para nuestros invitados, y voy a comenzar de inmediato con don Felipe Ramírez. Don Felipe, tenga usted muy buenos días. Vamos a decirle inmediatamente a nuestra invitada y a nuestros invitados que digan muchas cosas, pero en poco tiempo. ¿Cuáles son los principales problemas que ven los funcionarios del CENAME, don Felipe Ramírez? Gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, don Moisés. ¿En relación a qué? ¿Problemas generales o...? General. ¿Pudiese ser la lentitud en el proceso de transformación de lo que es el nuevo servicio, unido a la falta de información desde las direcciones regionales y nacionales con respecto a las nuevas residencias familiares, con respecto a las residencias de alta especialización, con respecto al traspaso de los funcionarios a los nuevos servicios, este tema de evaluación del personal hacia las nuevas institucionalidades, va como por esa línea, es más bien informativo, y también cuál es el real interés del nuevo servicio, si es que es efectivamente la protección de la infancia y de la adolescencia o mostrar números, porque en la última videoconferencia que tuvimos con la directora nacional fue como evidenciar números que estamos cumpliendo, pero no necesariamente ver la calidad de la intervención de los niños, niñas y adolescentes. Don Felipe, ¿ha habido un cambio real en el sistema con el actual gobierno? Nada. A nivel de infancia del servicio propiamente tal, en esta región no ha existido nada. Tenemos, son los mismos programas que han existido, digamos, durante los últimos 4 o 5 años de funcionamiento. No han existido, por ejemplo, nueva oficina de protección de derechos, la oficina local de infancia están solamente en Cauquenes, que es un piloto. No tenemos más residencia, no hay mayores recursos, salvo, digamos, la residencia, que fue lo que se nombró a inicio de año, pero más allá no hay cambio. Ok, don Felipe, voy con don Gerardo Castillo, presidente, consejero nacional de Renovación Nacional. Gusto saludarlo, Gerardo, ¿cómo está? Bien, pues muy bien, un día frío, lluvioso, pero bien, con mucha energía. Seguimos con Impacto Regional. Usted sabe que estamos con todas las... climático, temblores hemos tenido junto a usted durante más de 8 años en este programa. Temblores, tormentas, ¿usted granizo? ¿Escuchó a don Felipe Ramírez, don Gerardo? ¿Qué le parece? Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con él y eso me agrada mucho. La verdad que cuando lleguemos a un acuerdo me voy a empezar a preocupar. Pero mira, yo creo que es muy verdad que estos procesos de cambio, especialmente con las instituciones como el Sename, que yo no lo quiero politizar, y por favor, es un tema que tratemos de ser transversales, son los niños de Chile. Y el presidente Piñera puso desde el primer día de su gobierno a los niños primero en la fila. Eso es algo indudable. Una de sus primeras propuestas de gobierno fue, y les pido respeto, por favor, que nos dejen hablar, porque si no, también lo voy a interrumpir a usted cuando le hable y no le va a gustar. Ya, vamos, por favor. Y con respecto a los niños, fue una de las primeras propuestas que propuso el presidente Piñera. Y esta reinvención del Sename, ¿cierto?, en un nuevo servicio, es un tema complejo, es un tema que tiene que demorar lo que tenga que demorar, de acuerdo a los expertos. Es un tema que se está viendo de forma transversal. Aquí hay parlamentarios de todos los sectores políticos viendo este tema. Se quiere generar un acuerdo nacional por los niños. De hecho, fue uno de los primeros que ya está en proceso de avance. Y yo quiero destacar eso, la voluntad que tuvo el gobierno, que una de sus primeras propuestas fue preocuparse del Sename, que en los últimos años ha pasado por diversos escándalos y con un tema tan sensible como los niños. Más de 1.400, casi 1.400 niños muertos, ¿eh?, lo que señalan las autoridades, y también otros violados. Qué lamentable, señora, lo que hemos llegado, ¿eh? Pero esto no viene de este gobierno, ojo. Lo único que quiero recalcar yo, que el gobierno de la Concertación, de la nueva mayoría que no existe, ya tuvieron 25 años en el poder. 25 años, señora, señor. Y quiero preguntar a la señora Beatriz Villena, un agrado de tenerla por acá, señora Beatriz. Yo sé que está viajando prácticamente por todo el país con su alto cargo de directora nacional de Madre Josefa. Está impecable el micrófono con ese gorrito rojo que tiene por ahí usted. Y la bufanda roja también, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Cómo está, Beatriz? Yo le quiero preguntar de inmediato, al saludarla también, ¿se ha hecho efectiva la idea del gobierno de los niños primeros? Yo creo que ahí lo podemos analizar desde distintas perspectivas. Y cuando nosotros estamos hablando de la infancia, lo primero que tenemos que entender es que la infancia es un tema político. Y cuando tratamos de utilizar a los niños, invisibilizarlos, lo que estamos haciendo es estarlos utilizando. Pero el tema de la infancia es un tema político, y así se debe entender. Y cuando nosotros entendemos el tema de la infancia como un tema político, estamos entendiendo que tenemos que ser, en primer lugar, súper consecuente con las convenciones internacionales. Tenemos una Convención Internacional de los Derechos del Niño, y eso guarda estrecha relación con el trabajo que también yo estoy realizando en este minuto, que tiene que ver con la población migrante. Ya hay un tratado internacional que establece, ¿verdad?, el tema de la unificación de la familia. Las políticas que está implementando el gobierno, que está implementando el Estado de Chile en estos minutos, van en contra de la unificación familiar. A los niños, ¿verdad?, vemos lo que está pasando en Chacayuta, cómo tienen. Incluso son familias venezolanas, que el gobierno había tenido una relación distinta con el pueblo venezolano a la relación, por ejemplo, que tiene con los haitianos. Había permitido, ¿verdad?, con visas especiales para que pudieran entrar los venezolanos, y ahora la gente venezolana la tenemos en la frontera, ¿verdad?, con Arica, en la frontera con Iquique, sin dejarlos entrar. Y tampoco pueden ir a Perú y tampoco pueden ir a Bolivia. Entonces, eso es lo que está pasando, y ahí hay muchos niños, hay muchos lactantes. Entonces, ahí están los niños primero. Ahí tenemos ejemplos súper concretos. ¿Cuál es el interés superior del niño que estamos estableciendo? Entonces, bajo esa perspectiva, digamos, yo me instalo desde ahí. Esto es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de los niños, de las niñas y de las mujeres. Ok, quiero ir con don Miguel Alonso Romanini, el director regional del Instituto Nacional de Estadística. Don Miguel, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Muy bien. Salió la cifra de desempleo, ¿eh? Así es, bajó 0.5. Sí, ya voy a hablar de eso. 0.5. Oiga, bueno, usted escuchó a la señora Beatriz Villena. ¿Estima usted, en todo caso, que con las medidas tomadas por el presidente Piñera se normalizó y reguló este tema? Mire, no tengo idea si se regularizó, si se tomaron medidas, ni qué medidas se tomaron. Los niños, no es una cuestión de politiquería. Estoy de acuerdo con Beatriz en que todas las cosas sociales son políticas finalmente, pero aquí no tenemos que ponerle color, y creo que ella le ha puesto color. No ha sido objetiva. Primero yo podría preguntarme por qué los venezolanos, los haitianos, peruanos y de otras nacionalidades quieren venir a Chile, ¿por qué no quieren ir a Venezuela, Nicaragua, etcétera? Primera cosa. Segunda cosa, ella dice que los pobres niños que están en la frontera, de acuerdo, es lamentable. ¿Y qué pasa si mañana ya somos más de 19 millones de personas aquí y hay más de 1 millón de personas extranjeras que han llegado en los últimos tiempos? Entonces, ¿qué pasa si mañana vienen 5 millones de personas más? ¿Tenemos que recibirla porque, pobrecito, tenemos que protegernos? Nosotros, y segundo, ¿no es cierto?, los inmigrantes que vengan realmente a aportar, y aquí hemos recibido muchos inmigrantes que la verdad es que vienen a buscar, no a aportar. ¿Ah? Nosotros hemos tenido que compartir el esfuerzo que ha hecho el país completo para mejorar estándares de nuestra población, y hemos tenido que compartir con ellos, por lo tanto, no se le ha podido dar todo el estándar que teníamos ahorrado. Eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, y esto, con esto yo no estoy diciendo no a la inmigración, ni soy homofóbico, ni ninguna de ese tipo de cosas. No. Simplemente esta cosa tiene que tener un límite y tiene que tener un protocolo de entrada. Aquí no puede entrar cualquiera o el que tenga ganas, ¿me entiendes? Por muy lamentable que sea su situación. Por eso, y el caso de los niños, ¿no es cierto? Yo creo que el Sename, lo voy a decir con todo respeto, pero es una porquería, digamos, ¿ah? Porque en lo que se ha convertido, la idea es muy buena, pero hemos visto todo por la televisión, hemos visto en las noticias lo que ocurre con los niños ahí, digamos, se venden, se arriendan, etcétera. Eso no puede ser, por lo tanto yo estoy absolutamente de acuerdo que esto hay que refundarlo y hacer una cosa nueva, y habrá que buscar y ver la forma de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Gracias, don Miguel Alonso Romanini. Sí, le cuento que el presidente Piñera y situación migratoria en Chacayuta, estamos tomando medidas especiales para proteger mejor nuestras fronteras. El mandatario aseguró que se está defendiendo una causa noble y justa, agregando que no queremos que ingresen a nuestro país aquellos que nos causan daño o los que no hacen nada útil. Don Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, gracias por estar acá en nuestro programa Impacto Regional. Le quiero preguntar a Rodrigo, gusto saludarte, Rodrigo. Se lo pregunto, lo que hemos estado conversando con respecto a toda esta situación migratoria o inmigrante, ya que, dado que al parecer el gobierno anterior no controló la entrada de extranjeros. Rodrigo Hernández, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ahí sí, me escucho, ¿no? Sí. Bueno, primero retomando los programas, muchas gracias, Moisés, por la invitación el día de hoy, en este día lluvioso. La verdad es que yo creo, esto lo hemos conversado hartas veces en este programa, sobre el tema de la migración, y yo insisto con un punto, la migración a mi juicio es un derecho y tiene que ser tratada como tal, y eso significa respetar ciertas garantías de derechos humanos respecto de quiénes son las personas que entran y salen del país. Y es importante tenerlo presente no solamente por una cuestión estructural o normativa, sino que también por una cuestión de caricaturización dentro de esa estructura social. Tendemos a decir, y aquí es donde yo no coincido en absoluto con don Miguel Alonso Romanini, que los extranjeros vienen a quitarnos plazas de trabajo, que nos vienen a quitar sistema de lo ha dicho en sucesivo programa, Miguel Alonso. Esta clase de situaciones en realidad responden a una caricatura que es falsa. O sea, la inmigración, están acostumbrados. Ahí está el micrófono, Miguel. La inmigración, oportunidad a don Rodrigo Hernández, no genera en absoluto ningún detrimento para el sistema chileno, ni de pensiones, ni de salud, ni de educación. Los migrantes que están acá en Chile, que están utilizando nuestro sistema educativo, ni siquiera llegan al 2%. Por lo tanto, yo creo que cuando uno habla y dice que los migrantes vienen a buscar oportunidades más que a aportar a un país, eso es una falsedad absoluta, porque en realidad lo único que hace los sistemas de migración en el mundo, de hecho, que llegan, por supuesto, a índices mucho más elevados que el nuestro. Nosotros ni siquiera hemos llegado al 10% de migrantes. En los países desarrollados lo superan largamente. Entender que vienen a aportar dentro de su acervo cultural nuestro sistema social en muchos aspectos. Yo lo digo desde una caricatura del otro lado también. Cuando uno ha sido atendido por una persona que es de Venezuela, de Colombia, de Haití, ¿alguna vez haya escuchado uno a una persona que le hayan atendido mal? En absoluto. Yo, de hecho, siempre escucho buenos comentarios cuando estamos enfrentando esas situaciones. Entonces, lo que yo primero haría sería un llamado a tratar de quitarnos un poco estas caricaturas de encima y dejar de decir que los migrantes vienen a buscar o a aprovecharse y a entender que son parte de un proceso natural, continuo y que tenemos que aceptar. Más de 1.300.000 migrantes han llegado aquí a nuestro país. Y eso no es un 2%, también, eso es sobre el 6%. Claro, y también quiero decir que muchos de estos venezolanos, disculpe, mucho Miguel Alonso, por favor, un respeto a los... Yo el Banco Central, entrega los datos tú que eres de estadística. Ya, a ver, controlemos aquí la situación porque también tenemos que tener respeto para nuestro auditorio y para la gente que se está en estos momentos integrando a las redes sociales. También ustedes tienen que tener consideración que cuántos extranjeros han tenido que regresar a su país por narcotráfico, por asesinatos, por mafioso, por robos y muchas otras cosas más. O sea, yo creo que pueden entrar al país, es una opinión personal, toda la gente que venga a aportar. Eso es. Todas las personas, los profesionales, no tengan problema de venir aquí a Chile. Con su documentación no creo que haya problema, pero que vengan a delinquir, que vengan a asesinar, ya como lo hemos visto en el último tiempo, es realmente atroz la situación. Quiero saludar, que no lo había, estuvo muchos días en Santiago, con toda esta situación del paro de los profesores, ya, y que sigue esta situación, y que los que son más perjudicados son los jóvenes que estudian, sobre todo los que están en cuarto medio, porque se le está adelantando la PSU. Le quiero preguntar al profesor, maestro, docente, don Cristian de la Fuente, secretario general de la región del Maule de los profesores. Lo voy a saludar primero, ¿cómo está? Sabemos que viene llegando a Santiago. Buenos días, Moisés, buenos viene días. ¿Viene con tuto para estar aquí con sí, sueño? Sí, no, venía... No se preocupe, yo lo voy a despertar con esta pregunta. Moisés, pero venía por lo siguiente. Mira, creo que, siendo muy respetuoso, yo entendía que en el programa siempre ha sido muy diferente conmigo, sin perjuicio que yo represento al Colegio de Profesores. Y creo que lo correcto era venir hoy día, por tanto que estamos en una tremenda movilización nacional, donde había una tremenda cohesión, una tremenda unidad de parte del magisterio y otros actores, los actores sociales también han sido participantes de esto, y creo que lo mínimo era venir al programa para decirte lo que pasó ayer. Ayer hubo una asamblea nacional donde se tomaron acuerdos. En la segunda parte, pero quiero preguntarle inmediatamente, profesor, ¿hay en Chile una política coherente y respetuosa de los derechos humanos en el tema de la migración? Sí, Moisés, mira, yo escuchaba sobre todo a los más extremos con respecto de... ¿Quiénes son los más extremos, perdón? No, me refiero a la mesa. Es que sabes lo que pasa, que uno puede escuchar a un abogado y te puede decir jurídicamente lo que corresponde en la legalidad con respecto de la migración, es decir, quiénes pueden estar en un país, quiénes no pueden estar en un país, quiénes pueden ingresar, quiénes no pueden ingresar, eso está resuelto. Así como hay muchos chilenos en el extranjero que cometen muchos errores delincuenciales, que quedamos muy mal parados y obviamente que tienen que volver a Chile, donde en Chile no sé si van a mejorar o no, pero son también personas que quizás no cumplen con reglas ni normas. Pero yo creo que hablar de las minorías no tiene sentido, me molesta mucho cuando a través de una minoría se hace una generalidad. Yo creo que, y le escuchaba ahí al lado, yo la verdad que yo me estoy acostumbrando, quiero ser muy honesto, cuando uno ha vivido siempre con un solo tipo de personas del punto de vista país. Yo mismo trabajo en una escuela donde van a llegar, que hoy día en mi escuela no están, pero van a llegar probablemente venezolanos, haitianos, y tendré que aceptarlos, acostumbrarme y adaptarme. Pero en este minuto yo no puedo hablar de la minoría. Yo creo que son muy educados, creo que son muy respetuosos, que quizás no han encontrado lo que querían, porque este es un país que también se jacta de muchos resultados económicos. Entonces, cuando uno está hablando en la región, estamos tan bien, obviamente que otros también querrán gozar de ese bienestar del punto de vista de la persona. Yo creo que hablarlo en positivo. Usted es un buen comunicador y quizás en otro país tenga más valor, sea mucho más valorado que acá. ¿Y qué hace? Emigra. Pero ahora lo importante es retener lo que tenemos. Y ahí está el tema de la natalidad. Quiero hacer la observación a eso. Si hoy día no nacen más chilenos, mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a desarrollar más? Van a tener que venir extranjeros. Y así funcionan los distintos países del mundo. Si ya estamos globalizados, somos parte de OECD, nos comparamos con tantos países, bueno, ya somos todos parte de lo mismo. Quizás las fronteras en algún minuto tendrán que desaparecer. Pero obviamente, dicho esto, tampoco estamos de acuerdo. Yo creo que ¿quién va a estar de acuerdo en esta mesa que lleguen delincuentes, que lleguen asesinos, que lleguen violadores? No, pues nadie está disponible para eso. Sí. Pero eso es la minoría o es la mayoría. Si fuera un caos, hablemos del caos. Pero yo creo que no es caos. Y las regulaciones fronterizas hay que tenerlas, si todos los países la tienen. Pero efectivamente Chile se puso pro Venezuela en términos del problema que hay ahí. Entonces también tienen que ser amables con respecto a aquellos que aparentemente quieren venirse a Chile porque estamos mejor. Gerardo Castillo, porque voy a pasar de inmediato con don Claudio Rojas Farías. Sí, puede ser. La verdad que a mí me sorprende un poco el nivel de palabras que usan algunos del panel. En el sentido, en primer lugar, cuando yo hablo de representación, ¿cierto? En primer lugar, si soy miembro de un colegio, de profesor en este caso, ojalá que tuviera más del 10% de los profesores colegiados, lo que nunca ha sido así. Y un paro que ojalá tenga más del 20% en adhesión. Así que primero, para hablar de representatividad, empecemos por la casa, porque si no tenemos nuestra casa ordenada, ¿cómo vamos a estar hablando con esta prepotencia, digamos, acá en el panel? Y por último, yo lo esperé a usted, déjeme terminar, yo lo respeté a usted cuando conversó. Te perdiste, estamos hablando de la migración. Yo lo respeté. Pero habló del magisterio y habló de la representación, entonces yo encuentro que primero hay que partir por casa. Es por lo que represento. Y por último, el proceso que está viviendo hoy día algunos venezolanos en el norte de Chile y que ha afectado a algunos niños, es porque están indocumentados. ¿Cómo vamos a saber nosotros, desde Chile, desde nuestras policías, cómo vamos a saber si son delincuentes, cómo van a ser sus antecedentes si están indocumentados? Si no vienen con sus papeles al día, si no sabemos cuál es su situación hoy día en Chile. Entonces, me parece súper lo que ha hecho el presidente Piñera, yo no la interrumpí a usted. Cuando le toque a usted hablar, pida la palabra y hable como corresponde. No falte el respeto, porque yo no se lo faltaba a usted. Entonces, Moisés, que termine, don. Después le doy la palabra. Entonces, Moisés, además encuentro absolutamente injusto que una de las mejores políticas evaluadas de nuestro presidente Piñera, que es la inmigración, sea atacada de esta forma. Una de las cosas que más se le destaca a nuestro gobierno es habernos ocupado de algo que no se ocuparon en los últimos 4 años y que por eso nos llevó a la situación en la que hoy día estamos. Ahí estaba Gerardo Castillo. Vamos de inmediato con la ciudad de Beatriz porque voy a pasar, ya lo dije ya anteriormente, con don Claudio Rojas Farías, es el gerente y también ingeniero civil de la constructora GRL que construyen el mayor mall outlet aquí en Talca. En primer lugar, quiero señalar y aclarar algunos conceptos que... No, que le dije yo antes que pasara en de él. Ya, don Ciudad Beatriz Villena tiene la palabra. Creo que tenemos que elevar nuestra capacidad de escucha, parece. Entonces, lo que quiero señalar y aclarar con respecto al tema de la migración y es preguntar en esta mesa, ¿cuánta gente viene, sus ancestros vienen de otros países? Italiano. ¿Quién más? Todos. Y en algún momento todos llegamos aquí, ¿verdad? Y este país nos acogió. Y ahora somos nosotros quienes nos creemos en un nivel superior y somos y nos atrevemos a calificar éticamente y moralmente que los que vienen son unos delincuentes. Lo mismo pueden decir... Lo acaban de decir. No se detienen los antecedentes. Lo que quiero señalar es que hay un derecho internacional que reconoce la migración como un derecho humano. Es un derecho humano el derecho a migrar. En segundo lugar, quiero decir que este país no tiene, quiero señalar, claramente, este país no tiene una política pública, ni siquiera tenemos una ley de migración actualizada. La ley que tenemos y con la que aún no estamos rigiendo, viene del periodo de la dictadura. Por lo tanto, y eso es historia, igual, Ciudad Beatriz, ¿ok? Bueno, entonces lo que quiero señalar que que no tenemos una política pública y tampoco, por lo tanto, tenemos una ley que regule el tema de la migración. Y esa ley está en el Congreso y lleva cuánto desde el gobierno anterior que la ley está ahí en el Congreso. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Estar declarándose a través de decreto. Cada vez que ocurre algo, el presidente saca un decreto y así no estamos. Estas son cosas que son políticas y que se discuten en el Congreso. Muchas gracias. Mira, unos avisos importantes, pero antes de ir con esto, con ello, Héctor Salinas, fíjese usted que quiero decir lo siguiente para que hay que decir a los nuestros auditores y auditoras y también a quienes están en las redes sociales, que comienza exigencia de visa consular a turistas venezolanos. La exigencia de una visa consular para turistas irá de la mano con la mantención del otorgamiento de la visa de responsabilidad democrática. Quiero saludar a don Claudio Rojas Farías, ingeniero civil, gerente constructora GRL, quienes tienen la gran responsabilidad de la construcción del primer Outlet Mall muy grande acá en el sector La Florida. ¿Cómo está don Claudio Rojas? Gusto saludarlo. A ver, vamos a encender el micrófono, ahí parece que está apagado. A ver, ahora sí. A ver, no. Mientras tanto. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Buenos días, claro. Moisés, muchas gracias por la invitación. ¿Está entretenido usted acá o no? Muy interesante la conversación. ¿Cierto? Esto falta siempre, ¿sí? Conversar. Sí. Conversar. Por supuesto, tema país y conectura, mira, me parece muy bien. Acá. Pero por supuesto, estoy muy cómodo acá en la región del Maule, en Talca, estoy muy contento. Además que anda con un buen periodista ahí. De la radio cooperativa, ¿eh? Así que un abrazo para él también. Muchas gracias. ¿Eh? Don Muchas Mario gracias. Gutiérrez, ¿eh? Que también me acordé de Mario Antonio Gutiérrez, hacíamos un poco de un poco. Ya, le voy a preguntar, ahora sí está ese micrófono, ahora sí, don Claudio, a ver, ahora sí. A ver, don Claudio, quiero preguntarle de inmediato qué tipo de tiendas se instalarán ahí en ese mall. A ver, primero que todo les voy a comentar que estamos construyendo un mall outlet de Talca, que son 30.000 metros cuadrados en la zona poniente de Talca, ahí en Avenida Colín. La inversión es cercana a los 30 millones de dólares, inversión local, maulina. Nosotros somos una constructora de Santiago, construimos en todo Chile. Yo soy ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile con 25 años de experiencia. Somos expertos en este tipo de sistemas y estamos trabajando con un sistema de prefabricados de hormigón, lo cual hace una construcción mucho más rápida, más segura y más rentable. Respecto a las características comerciales, este outlet tiene 30.000 metros cuadrados, como dije, va a tener alrededor de 60 tiendas, patios de comida, salas de cine, 7 salas de cine, y en una zona que es la zona de la Florida, donde hay una clase media emergente, lo cual va a ayudar bastante, va a generar harto movimiento, y lo que nos tiene bastante contento es que prácticamente el 100%, diría, 98% de la mano de obra es local. Yo diría que el único extranjero soy yo, que vengo de Santiago toda la semana, pero ya creo que me voy a quedar a vivir acá, estoy mucho tiempo acá. El profesor quiere hacerle una pregunta. No, es que felicitarlo por la iniciativa, por último, le sirve a Talca, creo que eso ayuda bastante, siempre va a ayudar a ir avanzando. Pero por la contingencia de la conversación que teníamos, ¿sí? Solamente, es que, ¿sabes lo que pasa? Que no sería nada, si yo no me pongo colorado ni tengo ningún problema, pero siento la impresión de que la mano de obra extranjera en distintas áreas es importante. En el caso de lo que usted está hoy día instalando aquí en Talca, ¿hay extranjero o no hay extranjero? O sea, ¿cuántos extranjeros están laborando en este momento ahí en la empresa? Siempre hay mano de obra extranjera. En el último tiempo ha habido mucho más en distintas obras. Acá en particular hay, no les puedo decir qué cantidad porque no tengo el dato, no me gustaría inventarlo, pero sí hay mano de obra extranjera. ¿Ya? Lo que les puedo comentar es que nosotros, con el sistema constructivo que se está aplicando en este mall, el pic de obra debiera tener entre 700 a 1.000 personas, y con este sistema, en el sistema tradicional, y con este sistema constructivo nosotros no vamos a pasar de las 200 a 250, ¿ya? Y haciéndolo con plazos más cortos. Ahora, eso es directo, a nivel indirecto de subcontratistas, etcétera, esto es mucho más amplio, digamos, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de la remuneración de los trabajadores, don Claudio? ¿A qué se refiere con el nivel? De los pagos, de cuál es el piso, cuál es Los típicos, los sueldos. No, no, acá los sueldos que tenemos en, a nivel de rol, de cargo, capataces, maestros, jornales, están al nivel de promedio de la industria, digamos. No, no hay ningún problema con eso. Ahora, hay que destacar que la mano de obra del sur, de la gente del sur, es una mano de obra muy calificada. Generalmente, en el norte, en la minería o en Santiago, llega mucha mano de obra acá de la zona. Son gente muy trabajadora y buena para la pega. Acá los tenemos... Don Claudio, han habido varias personas muertas en accidentes laborales de una empresa grande que está acá en la hidroeléctrica, con muertos, heridos de diferente gravedad, de consideración. Me gustaría preguntarle, ¿tienen las condiciones básicas de seguridad para prevenir accidentes ustedes? Por supuesto, hoy día nosotros íbamos a trabajar, como estamos montando, colocando las enferraduras de las losas, hoy día no se está trabajando porque estamos trabajando a 6 metros de altura, con lluvia no se puede trabajar. Independiente que acá la gente, o sea, Santiago si llueve se paraliza mucho antes, pero acá la gente es más aperrada, pero en ese sentido no, no escatimamos y la seguridad está ante todo, ante todo. ¿La fecha de entrega posible? Esta fecha de entrega debieran ser 12 meses, debieran ser entre 12 y 14 meses. Yeah. Estamos hablando de un molde de 30.000 metros cuadrados, que en condiciones normales, con esa cantidad de gente y todo, debiera hacerse en 2 años, por lo menos. Voy a seguir al regreso de esta pausa de los comerciales de la radio Mágica y Amiga con don Claudio, con la ciudad Beatriz Villena, don Felipe Ramírez, Rodrigo Hernández, don Gerardo Castillo, el profesor acá, don Cristian de la Fuente y don Miguel Alonso Romanini. Vamos a seguir con don Claudio Rojas Farías también a la vuelta porque tenemos otras preguntas para todos y ya seguimos en Impacto Regional de hoy sábado 29 de junio del 2019 desde el Monkey Coffee ubicado aquí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Agradecer por supuesto a los baristas quienes atienden a nuestros invitados y también por supuesto al dueño don José Martínez Avendaño. Vamos y ya regresaremos. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 18 minutos, 11:18, usted está a la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Hoy hacemos el programa desde el Monkey Coffee, ubicado acá en un oriente al llegar a la 3 Norte, lluvia acá en nuestra zona maulina, el cual mucho cuidado a los conductores, un llamado para que conduzcan con tranquilidad, porque igual que las pozas que hay, parece que se divierten ya, cuando se mojan a las personas y sobre todo a los abuelitos, a los niños o a las mamás que van con guagua también, realmente hay parte por eso, si no me equivoco también, ¿eh? Ojo con esta situación. Pero ya que estoy hablando del Monkey Coffee, aquí un lugar muy bonito, entretenido para venir acá a hacer el programa Impacto Regional, estoy con su dueño, don José Martínez Avendaño, quien siempre tiene la fineza de cuando lo llamo, inmediatamente, porque él tiene también capacitaciones acá, entre otros cursos y otras situaciones. Y él nos va a contar qué es lo que viene, ahora que ya estamos terminando este mes de junio, qué es lo que viene para el presente mes que viene, julio, acá en este local y con sus baristas, don José Martínez Avendaño. Los saludo. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa Impacto Regional. Buenos días, don Moisés, y a todos los invitados de acá y a los que están escuchando el programa. Un gusto nuevamente tenerlo en nuestro local, acá en la Monkey Room, Monkey Coffee, para que puedan discutir, debatir y compartir ideas que a mí por lo menos me parecen muy interesantes y al mismo tiempo necesarias para que la sociedad siga avanzando. ¿Qué tenemos para este mes de julio, don José Martínez? Este mes de julio, bueno, como casi siempre en verdad, y por eso una de las cosas que me gusta venir acá, porque entre comillas como que hago una recapitulación de lo que vamos haciendo mes a mes casi, y ya estamos contentos porque estamos consolidando nuestra tostaduría de café, ¿cierto? Tenemos nuestra tostaduría de café que es una tostaduría, una micro tostaduría, de hecho esa es la forma en la que en el rubro se conocen, porque tenemos una tostadora de un kilo, y lo importante y lo bacán de esto con la tostaduría Primates, así nos llamamos por si acaso, ya, Primates Tostaduría, Primates Tostadores, vinculado a Monkey, que pretendemos que en algún momento sea una familia, de muchas cosas que en verdad a mí me apasionan, y por lo mismo es que estamos trayendo café importado con nuestro trader que se llama Kilimanjaro Specialty Coffee, que es un chileno que fundó su empresa el año 2014, igual que nosotros, y él se ha encargado de viajar por países de África principalmente, generando trato directo con los agricultores de diferentes países, como por ejemplo Ruanda, Kenia, Etiopía, Perú también fue, ahora va, hablé con él hace dos días, me dijo en julio, en la primera semana de julio voy a Burundi. Entonces estamos felices porque nuestro café es un café con sentido, con trazabilidad, y sabemos que es la meta, y como siempre lo digo, en algún momento todas las cafeterías van a ser como esta, y todas las personas se van a dar cuenta que es muy importante que sepan lo que están tomando y de dónde viene. Entonces nuestra invitación es que vengan y que ahora en julio se sorprendan con la nueva carta que vamos a tener, que ese es como el lanzamiento en julio que vamos a hacer. Don Claudio Rojas Faría, ya sabe dónde tiene que ir a tomar un café. ¿No? Ahí está el micrófono para que acompañemos a don José Martínez. ¿No? Por supuesto, aquí estaremos. El mejor aquí. Muy rico. Ustedes llegaron temprano acá, parece, hoy día. Sí. Sí. Ahí. Ok. Oiga, ¿algo más que contarnos momentáneamente? Sí, en verdad los invitamos a que vengan a tomar café, principalmente Café de Ruanda, que es el que tenemos nosotros. Ya llevamos aproximadamente 120 kilos de Ruanda tostado, y en kilos de café, así como horas de vuelo, ya llevamos aproximadamente 500 kilos tostados de café durante desde diciembre hasta esta fecha. Entonces estamos contentos porque ha existido una evolución en el perfil de sabor. Es decir, el café no es solamente algo calentito y amargo, va mucho más allá. Entonces la invitación es que vengan acá, tomen un café con nosotros en la barra, vengan a trabajar un rato en nuestra mesa compartida, se sirvan un café con un amigo y un pastelito, ¿cierto? Y al mismo tiempo se lleven café para la casa, café fresco, tostado hace menos de una semana, y siempre con recomendaciones de cómo tomarlo y cómo prepararlo. Don Miguel Alonso Romanini quería decir algo parecido. Sí, no, le iba a preguntar si uno puede comprar el café tostado molido o tostado y uno lo muele en la casa, pero él ya se me adelantó, respondió. Me adivinó la pregunta. Sí, molido y en grano. Ok. Don Rodrigo, ¿algo que decir? Un dato nomás, que mi oficina está muy cerca de Monkey Coffee. Sí, pues una cuadra. Con los chiquillos del equipo, claro, venimos para acá casi todos los días, con la taza de la oficina venimos acá, y el dato es que nos echen un poquito más, porque como la taza de nosotros es un poquito más grande, así que si usted viene con su taza, avíese. Nosotros conservamos la costumbre de la yapa, así que cuando alguien traiga su taza y contiene un poquito más, extraordinario, ¿viste? Buen dato. No se preocupe, ahí le echamos más agua nomás. Muchas gracias. Agradecer a don José Martínez Avendaño, dueño de este local Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente, al llegar al Tren Norte, y también a recordar que también tiene un excelente local bonito en la Universidad de Talca. Sí, muchas gracias, don Moisés, y que tengan un muy buen programa y un buen fin de semana. Muchas gracias igual para usted y su gente. Oiga, don Claudio Rojas Farías, nos preguntan si para efectos de trabajo, ¿dónde hay que dirigirse? A ver, está cerrado el micrófono, si no me equivoco. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahí se escucha ahí. La obra está ubicada en Avenida Colín. El acceso a la obra está por 14 Poniente, ¿ya? Ahí está. Ahí tiene que dirigirse la gente. Tienen que dirigirse ahí, entregar su currículum, los van a atender. Ya, ok. Quiero saludar a don Alfonso Ibarra, que siempre está en nuestra sintonía. Allá en el norte, don Juan Maglín en La Serena, también en Parral, Linares, y también a don... quiero saludar a este caballero que siempre está junto a nosotros, don Rubén Tapia, de aquí de La Chanchá, muy cerquita, y don Marcelo Gaete, que es de la Trattoria Talca, ubicada ahí en Diagonal 51. Don Marcelo Gaete, un abrazo como siempre para usted. Vamos a ir con el tema de que usted está esperando, señora, señor, que también, oiga, la delincuencia es un caso perdido en este país, ¿eh? Creo, que muchos dicen que inclusive las policías, el gobierno y los fiscales no están dando el ancho. Eso es lo que dice la gente. y ellos lo saben. Entonces dicen que cada uno pastelero a tus pasteles. Dicen que los fiscales no tienen la expertise tanto como la de PDI, carabineros. No saben cómo investigar un sitio del suceso. A lo mejor hay por ahí alguno, hay excepciones. Pero yo creo que las investigaciones que se han llevado, no en estos casos nomás, de Maciel. No, no en ese. Hay muchos otros casos, y usted recuerde que lo hemos dicho hace bastante tiempo acá en este programa, que los fiscales, la ciudadanía, le da nota 3. Nota 3. Es un rojo eso. Y ellos se califican nota 7. ¿Qué le parece? Realmente impresionante, ¿eh? Bueno, las Fuerzas Armadas realmente me dan ganas de decir muchas cosas. El ejército, carabineros, generales. Chut. Qué tremendo. Bueno, vamos a hablar de delincuencia. También lo saben los propios delincuentes y narcotraficantes que mandan a robar a muchachos jóvenes que no los pueden encerrar. Es la ley y los métodos de los policías que deben cambiar, don Miguel Alonso, usted la experiencia que tiene y la expertise política. ¿Qué cree usted? Le quiero hacer esa pregunta porque me están diciendo que está preocupada la gente, parece. No sé si hay delincuencia o no. Experiencia, no sé. No, pero... Nunca ha sido carabinero ni detective, digo. No, pero... ni delincuente, claro, sí, tampoco. Ni mafioso, ni lacra. Nada. Esos son otros. Facho nomás, facho y momio, eso no, sí. No, pero... pero eso no es ser delincuente, digo. Don Miguel, la gente le escucha. Sí. Bueno, yo creo que esto se ha desbordado. Aquí hay que hacer un alto, creo yo, todo la gente que tiene la responsabilidad, que el Congreso con su tema de las leyes, los gobiernos, sea cual sea, y sentarse a pensar entre todos una solución, porque si seguimos igual vamos a tener los mismos resultados. Ya hemos visto que hasta las más altas esferas, digamos las Fuerzas Armadas, Hemos encontrado corrupción. No le pidamos al soldado que no se lleve un lápiz para la casa, o sea, ¿me entiende? Es tan simple como eso. Y lo mismo ocurre con la ciudadanía. Hemos visto el tema de la droga, ¿eh? Metida ahora ya en los partidos políticos, ¿eh? No puede ser, o sea, y esto va a seguir y se va a meter en todos, digamos, ¿no? Y cuando eso pasa, bueno, veamos lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica cuando eso ocurre, ¿no? Se demora muchísimos años, con muchas muertes, un tremendo costo, y finalmente la ciudadanía, la gente que trabaja y que es honesta, es la que paga el pato. Así que yo creo que la única solución para esto es pararse un poquitito y entre todos, sin ningún sesgo político, digamos, buscar una solución. Señora Beatriz, usted como mujer, como dama, ¿cuál sería su posición al respecto, con respecto a esto de la delincuencia y el narcotráfico? Usted que le toca viajar prácticamente por todo el país. Yo creo que efectivamente hay un tema de delincuencia que realmente ha escapado como todos los controles, digamos. Anoche mismo en la casa de mi hermana entraron a robar, ella no estaba y nosotros nos tuvimos que ir a quedar ahí a la casa, digamos. Llegó carabinero, vecinos vieron al tipo cuando entró, cuando saltó, pero ahí quedó, pues, ahí quedó. Entonces esa sensación de inseguridad, de que violan tus espacios privados, es como una sensación muy desagradable. Y eso unido a todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. O sea, el tema de esta niña Maciel es realmente impresionante. O sea, y eso es lo que pasa en nuestro país con las mujeres, digamos. O sea, cómo las mujeres estamos tan expuestas a las situaciones de violencia y violencias que se están viviendo al interior de la familia. Cerca de 30 femicidios lo que va del año. ¿Te fijas? Entonces el último fue ahí en la región de Rancagua, donde, así, en Chimbarongo, donde un joven le propinó, un hombre, 30. Ya le propinó 53 puñaladas a una joven mujer y después le enterró el cuchillo en el glúteo. Así es. Entonces, esos niveles de violencia son los que están instalados en nuestra sociedad. Y el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que también es un tema político. Es un tema político y en el cual necesitamos también leyes, digamos, que vayan en eso, pero también un cambio cultural. O sea, aquí mismo en esta mesa vemos las reacciones cuando conversamos de estos temas, ¿te fijas? Claro. O sea, cómo esto tiene que ver tanto con nuestras formas de ser, con nuestra educación, con la formación que recibimos. somos una sociedad absolutamente machista y patriarcal. Veamos acá cuántas mujeres tenemos instaladas en la mesa. Y así se traduce en todos los espacios, en el gobierno, en las universidades, en la Corte Suprema. ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres lograr estos espacios de decisión? Y lo más grave y lo más extremo en este machismo, en esta sociedad patriarcal, es justamente los femicidios. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuánto hemos hecho por el tema de erradicar las distintas formas de violencia? Pero sin embargo, todavía tenemos presente. O sea, ¿cuántos casos llevamos este año? Casi 30. Entonces, y seguimos viviendo y seguimos compartiendo. Y esto lo tenemos que erradicar al interior de nuestra familia, pero no es tan solo un tema de la familia, es un tema público, es un tema que el Estado se hace cargo, que los gobiernos se tienen que hacer cargo. Y yo ahí felicito a la ministra del CERNAM, que el otro día habló con una fuerza y con un enojo, con una rabia, que me pareció súper bien. Yo creo que ya no podemos seguir lamentando la muerte de mujeres. Era la misma sensación. Todos los protocolos de seguridad. Exacto, y ella lo decía. Ella hizo todo lo que le dijimos que tenía que hacer. Y así todo la mataron. Hay algo que está fallando. Y con ensayo. Hay algo que está fallando. Claro. Y hay un tema que es eminentemente cultural. No podemos tener policía para cada una de las mujeres que vivimos en este país, para que nos anden cuidando, para que el hombre no nos agreda. No puede ser eso. Okay. Entonces, ahí hay un cambio que tenemos que sufrir al interior de la familia, en la sociedad, y el gobierno y el Estado legislar para protección de las mujeres. Muchas gracias, señora Beatriz. Voy con don Miguel Alonso Romanini. Bueno, lo que yo estaba diciendo hace un rato, se fija, o sea, aprovechar una instancia para irse por otro lado. Estábamos hablando de la delincuencia y salimos con las mujeres, pero quiero decirle que también hay mujeres que le pegan al hombre. Obviamente son mucho menos, estoy de acuerdo yo en que culturalmente tenemos que mejorar, porque las mujeres han estado diferencia con los hombres, ¿no es cierto? Pero que no impida haber las diferencias en contra de los hombres que también hacen las mujeres. Por ejemplo, si hay una separación, ¿no es cierto?, la ley beneficia a la mujer con los hijos y no al hombre. Si hay una mujer embarazada y ella no quiere tener el hijo y el padre, porque esta cosa se hace de a dos, quiere tener el hijo, el padre no está considerado para nada. Al revés, la mujer quiere tener el hijo y el padre no quiere tener el hijo, tampoco es considerado para nada. Pero si la mujer decide tener el hijo, una vez que ese hijo nace, el padre lo obligan a ponerse con la plata y él no quería. Estoy diciendo, no es mágica para eso, pero ahí hay una discriminación en el otro sentido. Entonces yo digo, miremos la cosa en su generalidad, ¿no es cierto?, y estando de acuerdo en que las mujeres han estado en desmero respecto a los hombres en la sociedad y en la historia. Pero hemos mejorado harto, pero no lo planteemos como que las pobrecitas mujeres, porque eso no es tan así. Gracias, don Miguel Alonso Romanini. Voy de inmediato con don Rodrigo Hernández. Rodrigo. Una aclaración al margen. Miguel Alonso dice que la ley beneficia a la mujer, no al hombre, en ciertos casos de tribunales de familia. Es una falsedad absoluta, se lo aclaro a la gente que está escuchando, porque no nos vayamos a llevar una información falsa para la casa. Respecto de lo que ocurre cuando la mujer... La mujer no se lleva los hijos para la casa. La ley dice claramente que existe corresponsabilidad parental. De hecho, los últimos por lo menos 5 casos que yo he tenido y que he tramitado yo en tribunales de familia, se han llevado coparentalidad, digamos, para la casa en cuidado personal compartido. De hecho, la mayoría de la jurisprudencia en Chile se ha pronunciado, la mayoría de las decisiones de los tribunales de justicia se han manifestado en Chile en respecto de esa misma posición. Por lo tanto, es una situación completamente ya superada, no volvamos a decirlo. Usted no lo diga. Y la otra, sobre lo que habla, yo creo que marcar un punto acá. Cuando hablamos de delincuencia, habitualmente creemos que hablamos de robo y asalto a mano armada. Lo que hace referencia a Beatriz hace referencia explícitamente a un delito. No estamos hablando ni siquiera sobre las desigualdades de hombres y mujeres, que creo que podríamos tener un programa entero aparte para dedicarlo y explicarle a Miguel Alonso por qué existe una desigualdad abierta respecto de mujeres que no es respecto de mujeres. Parece que no lo tiene claro. Lo está diciendo, está generando una confusión conceptual bien, bien grave. Pero respecto a lo que aparece acá, los delitos, cuando hablamos con los delitos, oye, son buenos para alegar cuando lo interrumpen, pero interrumpe todo el rato. A ver, cuando pasa, ahí estamos bien, claro. Rodrigo. Yeah. Cuando pasa esto, cuando Beatriz habla de esto, está hablando de femicidios, eso es un delito en Chile. O sea, cuando creemos que hablamos de delitos, solamente cuando hablamos, cuando alguien le apunta una pistola a otra persona en la calle para quitarle sus cosas. Aquí tenemos delitos, cuando los diputados y senadores reciben órdenes de Corpesca o de ACIPES para poder legislar, tenemos delitos de cohecho, tenemos delitos de colusión, tenemos delitos de femicidio en contra de las mujeres. Y lo que yo creo que una de las conclusiones más importantes del sistema es que este sistema de justicia penal, sobre todo en Chile, hace referencia a una justicia, tal y como lo estamos haciendo nosotros en la mesa, tratada con un sesgo de clase. Y eso es súper importante, porque cuando hablamos de delincuencia creemos que solamente estamos hablando de la gente pobre que roba. Y en realidad deberíamos hacer mención a todos estos otros delitos, que son fenómeno también delictual. Cuando hablamos de la delincuencia desbocada, deberíamos estar haciendo referencia también probablemente a otros fenómenos, cuando se nos quedan abajo de la mesa y esta clase de situaciones son un hecho. Y ciertamente, en el caso de Fernanda Maciel, genera una gráfica bien importante. Cuando uno no tiene plata para continuar con un proceso penal, no puede seguirlo. En Chile, cuando una investigación se archiva o se declara no continuable por fiscalía, si yo no tengo un abogado querellante, no puedo continuarla para poder revivirla. Y eso es súper importante, porque en Chile los abogados querellantes cobran, no como un abogado familia, cobran como un abogado querellante penal. Archivan, exactamente. Y lo llaman a usted, don. Por lo tanto, lo llama a la asesora de del fiscal, que no hay muchos antecedentes, no hay más antecedentes. Exactamente. Porque, y por lo tanto, ahí la diferencia va a ser cuando yo tengo la capacidad de pagarle a un abogado querellante para poder sostenerlo, no, porque el sistema en Chile no prevé una defensa penal, digamos, gratuita para las víctimas. Ojo, igual es un tema importante, yo creo que es una cosa de las que se queda corta del sistema. Ok, ahí estaba Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática. Ley de la Concertación esa, Moisés. Yeah. Ok, oiga, yo sé que le podría preguntar, esta pregunta se la podría hacer a don Cristian de la Fuente, pero se la voy a hacer desde la otra vereda. A don Felipe Ramírez, ¿por qué esta me llegó? Sí, porque se lo voy a preguntar al revés. Se lo voy a decir, se lo podría preguntar por qué él es del Partido Socialista, don Cristian de la Fuente, hay que decir. Él es de militante, ¿ya? Pero se lo voy a preguntar a don Felipe Ramírez, pensando que él es de la otra vereda. Me escriben la crisis del Partido Socialista de Chile y sus vínculos con la bolsa de votos vinculados a narcos en la comuna de San Ramón. Todos los partidos controlan bolsas de votos manejados por algún cacique. ¿Qué reciben a cambio esos caciques, cree usted, don Felipe Ramírez? No sé si están a la otra vereda. Le está respondiendo a nuestro auditor. Ah, ya. Sí. No, mire, en relación a lo que usted dice, entiendo que una cuestión puntual en una comuna puntual, que no lo puedo extrapolar a todos los otros territorios. Si existe esa situación en la comuna de San Ramón, entiendo que el partido primero tiene que va a ser una nueva revisión de la elección que se llevó a cabo allá y también una revisión del padrón electoral que ellos tienen en esa comuna y van a exigir mayores certificados para los posibles compañeros y compañeras del Partido Socialista. Pero ese es un tema que tiene que verlo el Partido Socialista en su orgánica interna, tendrán que hacerse las investigaciones y tendrán que ellos llegar a alguna resolución. Ahora, con respecto al tema de la delincuencia, se habló un poco de los tribunales de familia, narcotráfico, varias cosas en su conjunto. Yo quiero decirle que, a ver, a nivel de servicio, yo soy el encargado del protocolo de femicidio en Sename. Y quiero decirle que nosotros ponemos todo el empeño cuando ocurre un femicidio para que el circuito funcione. Y es así. En este año no tenemos femicidios consumados en la región. Por lo tanto, también habla del trabajo que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y todos los otros programas accesorios. Y tenemos un conocimiento cabal de lo que realizamos. Es más, en esta semana que pasó, tuvimos una reunión entre todos los servicios que de una u otra forma trabajan en el tema de violencia contra la mujer para aunar protocolos. Porque todos tenemos protocolos distintos de actuación y por ahí se van enredando muchas veces lo que cada uno tiene que hacer. Entonces, hay un ordenamiento en esa materia. Ahora, lo que hablan de los tribunales de familia, que el papá o la mamá, el tribunal de familia, desde mi perspectiva, tiene un funcionamiento que no busca privilegiar a uno u otro, sino que muchas veces estos casos se van a unos centros especializados para ver cuál es el padre que tiene las mayores competencias para ejercer el cuidado personal de los hijos o el cuidado personal compartido de acuerdo a lo que se solicite. Por lo tanto, es una falta de respeto a la institucionalidad y a los profesionales que desarrollan estas labores. Y que son del Sename también, muchas veces esos centros que están podridos, como o este servicio que está podrido, como dijo don Miguel Alonso. Que lo entiendo. Una porquería. Y una porquería generalmente está podrida. Y podrían. Es casi sinónimo. Y en ese sentido, hablar de delincuencia también, ojo, en la región, hace unos 4 años atrás, como servicio, teníamos sobrecarga en programa de justicia juvenil, y Beatriz lo puede decir porque ella era parte de una corporación que trabajaba con el servicio. Sobre atenciones, 100 y tantos casos en algunos programas. Y hoy día tenemos subatenciones, que quiere decir que muchas veces se están cerrando programas porque no tienen las capacidades mínimas para atender a los chicos. O sea, son tan pocos los jóvenes que están siendo atendidos que tienen que muchas veces desvincular a funcionarios porque ya no pueden cumplir la función. Ahora, si hablamos de sensación de ser víctima, yo creo que claramente por muchas veces por programas como este tenemos la sensación de que la violencia está desatada en la comunidad. Pero vamos también a los datos objetivos. Hay datos que dicen que la delincuencia ha bajado en esta región. La misma encargada de seguridad pública lo ha entregado. Entonces, yo no sé finalmente a qué están abordando ustedes como delincuencia. A lo mejor los delitos son más violentos. Sí, indudablemente, porque hay un N que es cada vez menor y son los delitos, digamos, más connotados, como lo que ocurrió en el Río Claro y ese tipo de cosas. Claro. Pero tenga la sensación de que a nivel de justicia juvenil han bajado considerablemente. De hecho, en el CIPCRC de Talca, la cárcel de menores que ustedes comúnmente llaman, tenemos una cantidad de chicos muy inferior a la capacidad total de ese centro. Entonces, también para que veamos que quizá este servicio que está... no era podrido, ¿cuánto era? De porquería. Este servicio de porquería quizás no lo ha hecho tan mal en algunas actuaciones. Y eso es mérito también de los profesionales que ponen su trabajo, que ponen sus conocimientos, que se capacitan muchas veces con los 700 mil pesos que muchas veces ganan los funcionarios. Okay. Y no es una cosa de gobierno, un poco lo que estaba hablando. Moisés, pero qué bien lo ha hecho este gobierno. No, yo estoy hablando... Vamos a darle la ficha de militancia aquí a Felipe al terminar el programa. O sea, tú pides cosas y lo has pedido en todos los programas, Gerardo, y no lo estás haciendo. Un chiste, No, es que no lo tomo como chiste. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces, un poco, ese es el tema. Voy a ir con don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, algo que le compete a usted directamente. La cesantía no cede. Subió del 6,9 al 7,1 porque la mayor inversión no se refleja en mejoras del mercado laboral. La verdad es que usted, Moisés, dijo que a mí me compete. La verdad es que a mí no me compete en absoluto. Yo simplemente... Lo que hacemos en el servicio es calcular el índice y eso es todo lo que hemos hecho. Y respecto a las opiniones de por qué subió o por qué bajó, la tienen que dar los demás, no el INE. En todo caso, en este cuadro, el ministro de Hacienda persiste en que Chile crecerá al 3,5%, cuando todos dicen que con suerte al 2,9%, la Reina Vial dice que el 2,5%. Bueno, ahí hay distintas opiniones, esperemos que termine el año y vemos quién tenía razón. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ir a 45 segundos hasta los estudios centrales de Radio Mágica y Amiga. Y ya don Héctor Salinas está preparado y listo. 45 segundos y ya regresamos. Impacto Regional, todos los sábados de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Este programa cuenta con el apoyo de Restaurant Licanray, Electrónica Vergara, Inmobiliaria Independencia, Farmacia Junto a Ti, integrando a la Comuna del Maule, Elías Vistoso, Constructora Buenos Aires, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, Lázaro, La Fuente de Soda de Nicolás Vilos, Estudio Jurídico Nico Ramírez, Salus y Machuca y Tratoría Talca de Marcelo Caete. Estás junto a Impacto Regional. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga desde el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 13 Norte. Saludamos de nuevo a don Alfonso Ibarra, también a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Rossini, y a mucha gente que nos está escuchando hasta ahora. También quiero saludar, me fui a servir un café con mi amigo técnico acá de exterior y anotamos un nombre de una persona que estaba ahí, que nos preguntó, ustedes son de la radio, don Víctor Aravena, de la Villa Tabunco. Don Víctor Aravena, gracias por estar escuchando, no pierda el tiempo en todo caso, por estar escuchando este programa. Oiga, don, sí, quiero seguir con don, claro, por supuesto, don Claudio Rojas Farías, ingeniero civil. Don Claudio, fíjese usted que me gustaría preguntar, ¿se están cumpliendo las normas laborales con los contratistas? Ok, vamos a ver inmediatamente el micrófono ahí para la respuesta. A ver, si no le he cambiado el micrófono. Sí, por supuesto. Ahí sí. Tiene que estar todo en regla, con contratistas, con trabajadores, etcétera. Lo pregunto porque todos dicen que cumplen, pero hemos visto accidentes laborales graves y fallecidos, caídas de altura, etcétera, etcétera, etcétera, y muertos. Por eso se lo pregunto. Absolutamente nada. No tenemos accidentes y velamos por el cumplimiento de las normas para no tener accidentes. Que en el fondo los accidentes no son el tema, la empresa, el accidente se capacita al trabajador porque en el fondo esto es un impacto tremendo para la familia. ¿Son porfiados los trabajadores? Porque dicen que ustedes, los empresarios, le entregan toda la implementación. Eso ya, es por ley, eso es por ley. Por supuesto. Los EPP, que son los elementos de protección. ¿Ah? Pero son porfiados algunos trabajadores, no todos. Porque a veces hay accidentes que están sin su elemento esta gente. Sí, sí, ocurre. Pero ahí hay una labor fuerte de la constructora. ¿Qué podría hacerle, don, a esta gente que nos está escuchando? Que piensen en su familia, que piensen en sus hijos. Quiero contar que tenemos gente de todas las poblaciones acá periféricas, ¿ya? Y por eso que y de esa gente trabaja en su empresa a lo mejor, ¿sí? y que son obreros. Y me gustaría que usted le diera la recomendación, bueno, como lo está haciendo ahora. Yo comenté, te trabajo hace mucho tiempo en la construcción. En general, el ser humano es porfiado, y sobre todo cuando está trabajando y tiene que sacar las metas, etcétera. Pero este es un tema que nosotros concientizamos al trabajador con los prevencionistas. Tenemos prevencionistas, tenemos dos prevencionistas en la obra. Y dentro de las capacitaciones del derecho a saber que se le hace todos los días, las charlas, etcétera, también hacemos presentaciones donde le mostramos las fotos de sus hijos, videos, etcétera, que son cosas que llegan al alma. En el fondo, el trabajador trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces, nosotros tratamos de tocar esa fibra de forma tal de que se protejan. Nadie puede escapar a los accidentes, pero sí se pueden aminorar. Y nosotros trabajamos para eso. ¿Cuánta es la gente que está trabajando en su empresa? Hoy día, promedio, tenemos 200 personas aproximadamente. 200. Sí. Okay. Sí. Todo lo que está en obra, digamos. De regreso inmediatamente con usted, don Claudio, voy con el secretario general de los profesores y le voy a hacer la pregunta de inmediato, don Cristian de la Fuente. ¿Ha estado la ministra Cubillo a la altura de las circunstancias? Moisés, ¿esto significa que nos estamos metiendo en el tema? Sí, por supuesto. Ya. De inmediato. Ya. No, es que... Moisés, no, la verdad que mira, siendo muy objetiva y siendo muy correcto, luego de 4 semanas de movilización donde la ministra conversó con el Colegio de Profesores 2 días, y luego de esa conversación de 2 días, el día lunes vamos a tener una consulta nacional, producto de que ella logró estar esos 2 días, ordenó quizás al ministerio, no tengo idea, pero se lograron cosas distintas que si tú me preguntas a mí, hoy ha sido importante dar algún detalle ahí. pero obviamente que la ministra no estuvo a la altura, creo que fue muy, muy incorrecto profesionalmente hablando, creo que eso es abandono del servicio, por decirlo en simple, luego de una movilización que movilizó a todo el país técnicamente, todo lo que tú has dicho muchas veces en el programa, que los niños primero, que la educación, etcétera, etcétera, etcétera, la ministra al final, después de casi 30 días, un poco más, ¿cierto?, aparece la ministra y logramos por lo menos conversar en serio. Y esa conversación en serio significó que ella se elaboró una carta desde el ministerio firmada por ella, no por el subsecretario. Entonces nosotros nos hicimos cargo responsablemente en la asamblea de ayer, se leyó la carta y se elaboró un voto. El voto ya está listo para el día lunes y bueno, y esperemos los profesores, las bases del magisterio van a ser consultadas, colegiados o no colegiados por las preocupaciones que tenían acá algunos acompañantes aquí en este panel, colegiados, no colegiados, es decir, todo persona que sea parte del magisterio, incluso movilizado y no movilizado, va a poder participar de esta consulta, porque afecta a todos. Y el agobio laboral. Todo, Moisés, nuestro petitorio era de 11 puntos, pero finalmente se lograron más allá de los 11 puntos por los temas laterales. Son hartas situaciones importantes. La deuda histórica. De la deuda histórica, cero. Ya lo mencionaste tú, cero. No, el gobierno no se hace cargo. Con respecto del cambio al currículo, cero. Con respecto de la evaluación docente, tuvimos avances, por tanto que ya el gobierno, el ministerio, entendió que no pueden haber dos evaluaciones punitivas frente a un mismo proceso. Es decir, ahí hay una modificación, una ley, porque hay gente que está en la carrera y gente que no está en la carrera. Entonces ahí ya se entendió que hay que hacer una regla, hay que modificar eso, está resuelto. El tema de deudas previsionales con respecto a hoy día están los servicios locales, están ingresando los profesores a los servicios locales con deuda, entendiendo que ya estamos desmunicipalizando, ¿no? Entonces no se puede ingresar a un nuevo sistema con deudas previsionales. Se permitió que dos dirigentes del Colegio de Profesores pudieran participar de una mesa técnica por la educación pública, donde también van a estar los asistentes de la educación, va a estar el propio ministerio, otros actores, pero ya se metió la participación de los profesores en una mesa real. Menciones, lamentablemente las menciones para este gobierno, y no quiero decir este gobierno, es un tema de política, hoy día estamos con este presidente y con este gobierno. Si tenemos que hablar para el futuro, no sé qué va a pasar para el futuro, pero hoy día debe haber un reconocimiento y pago de mención a las profesoras de educación diferencial como educación parvularia. Si no hay, es un tema de discriminación, no hay mayores explicaciones. Se habla de plata, pero yo creo que hay plata malgastada en muchas cosas, pero hoy día se está hablando del respeto al tema de la educación. En el tema del agobio también salió un tema del exceso de trabajo, también ahí va a haber la participación del Colegio de Profesores para explicar de que hay trabajo administrativo que no necesariamente lo debe hacer el profesor o profesora. Perfectamente podría contratarse quizás una secretaria para que empiece a hacer trabajo administrativo y no perder el tiempo en lo principal, que es la atención de los alumnos. Salieron con respecto del agobio y el maltrato al profesor, también ya el ministerio entendió que los sostenedores deben hacerse parte frente al maltrato al docente. Es decir, no puede ser que el docente se tenga que defender solo, todos miren para el techo para evitar problemas. Ya el sostenedor por esta normativa que se tiene que generar, ya van a tener que hacerse parte con respecto de querella y frente a cualquier situación delincuencial. Don Cristian de la Fuente, sigamos porque nos está pillando la hora. Sí. ¿Es el paro de profesores el mayor problema que ha debido enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera? Es una pregunta. Sí, yo creo que el problema del magisterio, como también está el tema previsional, hay tantos temas, pero nosotros claramente hoy día tenemos la oportunidad, nosotros estamos diciendo, en la consulta, Moisés, mira, quiero ser preciso, en la consulta, porque es importante este detalle, el profesorado tiene mucho interés de que esto se resuelva, salir adelante, seguir haciendo lo que nosotros debemos hacer, no estar en la calle, si nosotros estamos en la calle por estar en la calle, pero el día lunes, responsablemente vamos a consultar al profesorado, acepta lo que el ministerio dijo, rechaza lo que el ministerio dijo, o aceptamos parcialmente lo que el ministerio dijo y vienen otras acciones. Estamos dando la oportunidad de que el profesorado se manifieste, pero aquí hay respuestas que son muy negativas, como también hay otras que son de avance. Pero quien va a responder va a ser el profesorado. Y quiero ser muy responsable sobre todo esta mesa, sino un tema, para nosotros no es un tema político, para la ministra es político, ella es política. Nosotros estamos hablando de la educación pública. Don Cristian de la Fuente, lo decía hace un momento atrás, de que ustedes tienen demanda hace muchos años. ¿Ustedes se hicieron realmente con la mano en el corazón un mea culpa? ¿Por qué no solucionaron varios problemas de estas demandas? Es que, mira, con respecto de las... Vamos por partes. Una demanda sentida. Hacemos lo del petitorio acá. Sí. Ya aquí está muy claro cuáles son los que vienen desde hace años atrás. Sí. Y los que tomaron de ahora, en este momento. Es que lo emergente, Moisés, es que lo que pasa es lo siguiente, responsablemente, uno no puede hacerse leso en lo emergente. Si hoy día, 2019, aparece que va a quedar optativo esto y esto otro, nosotros no podemos decir desde el punto de vista de nuestra propia profesión. Es decir, ¿cómo vamos a decir? No nos importa que quede optativo historia, que quede optativo educación pero física, este el arte. También estaba cuando estaba la presidenta Bachelet, Moisés, la nueva mayoría, y en no el consejo, nada. En el consejo, se vio lo, en el consejo, de la CUILANEL el Consejo Nacional de Educación, que entre comillas es autónomo. No depende el colegio de profesores, nosotros no tenemos participación. Es decir, ¿cómo un profesor va a pensar de que queremos que sea optativo cuando hoy día los municipios, alcaldes están diciendo no vamos a aceptar esa que sea esto optativo? Entonces estamos diciendo que algo está mal hecho y no es culpa pero de nosotros. Usted, el gobierno de la nueva mayoría parece. Pero si el Consejo Nacional de Educación es el que tomó la determinación. Voy con Gerardo Castillo. Gerardo. Sí, yo algo súper súper breve. Yo tengo toda la intención y la idea junto a muchos de que esto se solucione pronto, pero esa consulta yo creo que es muy importante aclararle a la población, sobre todo a esos estudiantes que hoy día quieren volver a clase, que ven mermadas sus vacaciones, que están pensando todos los días si vuelven mañana, es una angustia. Yo también la viví en la U de Conce durante muchos años. La verdad que es muy desagradable estar en paro. Una muy buena universidad. Y uno de los puntos más importante en esto, que la gente lo sepa, solamente a este paro están 17% de los profesores. Eso es el porcentaje, y vamos a excluir a los colegios privados, obviamente, solamente el porcentaje de colegios municipalizados y subvencionados, el 17% está adherido al paro. Así que el llamado es a la prudencia del colegio de profesores, que asuman que no son dueños de la verdad, que también tienen que escuchar a todos los profesores, a esos cientos que tienen otros problemas y no estos problemas políticos, porque permítame, esto es un problema político, tanto de ustedes como colegio, como de nosotros como el gobierno y ministerio. Y a esa altura se tiene que resolver, y el colegio de profesores, para decir, solamente representa el universo, de acuerdo a la última cifra que la encontré, que era el 2016, un 5% de los profesores. Así que es hora de avanzar, y la CUT tiene menos, la CUT tiene como el 4%. Entonces, ahora que la gente sepa de que estos gremios no son representativos y que solamente actúan en funciones políticos en base, ¿cierto?, a los intereses actuales que tiene el presidente. Y el presidente del Colegio de Profesores, yo no soy quien para decirlo, pero voy a dejar una frase. Espero que el próximo año, cuando sepamos, o en un tiempo más, cuando sepamos los candidatos, no aparezca como candidato en las próximas elecciones. Porque si es así, este paro fue una vergüenza. Don Rodrigo Hernández tiene, ya estamos terminando el programa. Yo sobre el tema de la representación tendría cuidado, ¿eh? Porque en Chile nuestro presidente fue electo con 3.700.000 votos de un total de padrón de 14.300.000. No sé si es un buen argumento decir que la representación es suficiente o no suficiente si estamos hablando de un tema de fondo más que un tema de a quienes estamos representando en el momento de la lucha. Yo creo que hay un tema importante acá y tiene que ver con que la ministra Cubillos no ha sido capaz de dar respuesta ni siquiera en función de su alta magistratura. Ella es una secretaria de Estado que ha respondido permanentemente con panfletos, con cuñas pequeñas, muy muy mediáticas. Entonces, llama la atención que no esté disponible para sentarse a dialogar con los profesores, pero que por otro lado esté disponible para hacer largos comunicados para hablar de lo que pasó en el cementerio, y casi como que tenemos que hablar de lo del cementerio como si fuera una realidad general, pese a que ese fue un hecho muy particular y calificado. Y además, luego el presidente, la primera aparición que hace el presidente después de este caso, para hablar del tema de los profesores, uno creería que está hablando de la deuda histórica, o está hablando de las condiciones laborales de los profesores. No, está hablando de los pobres, la ministra que fue abordada en el cementerio. Nada. Yo, igual, antes de que entremos en esa cuestión, yo diría que, primero, obviamente, una cosa que uno no haría. Yo no haría ni llamaría a nadie a abordar a alguien en el cementerio de ninguna forma. Pero lo que me pasa a mí con esto es que termina traduciéndose, como decía Cristian de la Fuente, en una ministra que tiende a responder más en función de la ideología del gobierno de turno antes que a sentarse a dialogar respecto de los temas de fondo de lo que afecta a los profesores. Y finalmente, esto es una cuestión que se resume en la dignidad de los profesores de Chile y en lo que debería abocarse, digamos, el Estado es a generar condiciones para que desarrollen mejor su función. La última con Gerardo Castillo, sí, el presidente Piñera, para que respondiera. Sí, el presidente Piñera tuvo la mayor votación histórica de la centro-derecha en la historia de Chile. Así que yo con respecto a la representación, permítame, este gobierno es el representativo más grande de la historia de un gobierno de centro derecha. Y por segundo lugar, que él es de Frente Amplio, entonces que él también transparente sus cifras, porque solamente tiene la cifra nuestra, y el Frente Amplio no representa ni al 2% de la población chilena. Así que gracias por su 2%. Don Miguel Alonso, gracias. Gracias, gracias totales. Gracias. Don Miguel Alonso, estamos terminando. Sí. Ya, a ver. Gracias. Don Miguel, estamos terminando. Bueno, yo lo tengo que ir con Don Claudio. Muy. A ver, por favor. Muy cortito. Mire, los porcentajes son fijos, ¿no es cierto? El 2 es 2. Pero depende cómo uno lo presente, lo puede presentar como que es una gran cifra o una pésima cifra. Así que, y don Miguel Alonso, gracias. Don Claudio Rojas Faría, bueno, le quiero agradecer por su gentileza, su fineza de haber aceptado la invitación de Impacto Regional y, por supuesto, las puertas abiertas cuando usted estime. Estamos en conversación con su gente también que está cerca suyo. Así que gracias por estar acá y ojalá que se haya entretenido un poco. No, me entretuve. Muchas gracias de darme la oportunidad de estar en este panel con grandes líderes, informarme de la zona, informarme del país. Sí, bueno. Solo decir que... don Claudio, que estar con gente y para que usted sepa cómo está la situación. Pero por supuesto, y me faltó decir un poco más que, sí, aparte del Mall Outlet que estamos construyendo, vienen más inversiones en la zona. Nosotros estamos trabajando de la mano con el gerenciamiento MED, que es un arquitecto connotado, que tiene su empresa de gerenciamiento, Miguel Díaz Flores, y vienen más inversiones acá en la zona, así que vamos a generar más empleo, que es lo que nos interesa a todos. Y ahí nos cuenta, pues. Y espero que me inviten nuevamente a compartir con ustedes. Pues, muchas gracias. Ojalá que acepte, si yo lo invito a toda la gente. Pero encantado. ¿Ya? Pero encantado, rechazan mucho. ¿Ah? No, muchas gracias. Oiga, don Claudio, un abrazo para usted. Muy amable. Gente. Felipe Ramírez, don La Ciudad Beatriz Villena, gracias por estar acá. Rodrigo Hernández, don Miguel Alonso Romanini, don Gerardo Castillo, don Cristian de la Fuente, Miguel Valenzuela, técnico de exterior, don Juanito Encina también estuvo con nosotros acá en el Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, don Héctor Salina. Un abrazo para usted, don Héctor, un agrado como siempre. Hasta cualquier momento siga la compañía de Mágica y Amiga. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.